ganando me valen 2,000, son 12. Son 12 bananas por 2,000. Son 20 mandarinas que me valen 2,000. Si hay limón, limón Tahití sí hay. Son limones, plátano verde, plátano maduro, aguacates grandes, grandes y gigantes los aguacates.